Hoy estamos de celebración. Hoy es 12 de febrero y conmemoramos el 130 aniversario del nacimiento de Clara Campoamor, la diputada liberal que en el año 1931 consiguió la aprobación del voto femenino en España. Defendió en el Parlamento el sufragio femenino en el debate frente a 470 hombres y una sola mujer, Victoria Kent. Ella les dijo: "No podéis construir una democracia sin la mitad de la ciudadanía. No cometáis un error que no tendréis suficiente tiempo de llorar". Fue la única sufragista en el mundo que logró el voto femenino desde la tribuna de un parlamento. España se convirtió en uno de los primeros países en donde las mujeres podían votar, adelantándonos a Francia, Italia, Bélgica, Grecia, Portugal, etc. Las mujeres españolas votaron por primera vez en el año 1933. Conviene seguir recordando a Clara Campoamor. ¡Felicidades a todos!